tan falso fue tu amor. Me has engañado. El sentimiento aquel era fingido. Solo si algún día bajará de precio.